Ejercicio 11A. Sacapuntas. Cielo. Silla. Gorila. Jamón. Salón. Gato. Zoo. Jirafa. Ratón. Guía. Gente. Radio. Zanahoria. Lobo. Roto. Lata. Circo. Reina.